Salieris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. Hola, ¿qué tal? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo les va? Vamos a empezar a cabalgar de a poquito, así. Buenas noches, señora, buenas noches, señor. Buenas noches, maguitas y maguitos, buenas noches, putitos y putitas. De salir es un cacho de cultura. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a charlar. Qué tarde que se ha hecho, ¿eh? ¿Por qué crees? Están devaluando los minutos, están devaluando las horas. Me da esa sensación. Juani de Pian, buenas noches. Buenas noches. Negro Bompadre, ¿qué tal? ¿Cómo bien, andás? Ya comí, ya quiero dormir. ¿Cómo? Ya comí, quiero dormir. Increíble la ropa con la que te viniste, negro. Un londinense cualquiera, un londinense suelto en toay. No, londinense tiene estilo. Pero vos también. Las botas de goma. Son botas de goma de color azul y amarillo. Sí, bostera. Con un pilotín. Pero de primer nivel, mí de primer nivel. Sí, yo te diría que es re de porteño, es buena re marca. De la City porteña. De la City, abogado, sí, de la parte económica. Un Dick Tracy de la City, exactamente. Claro, una cosa así. Estoy muy abocado con la City. En cambio, Juani de Pian está con su camisa de leñador, que es la misma que trajo el sábado. Quiero creer que entre domingo y lunes le trajiste una lavadita. Yo te voy a decir una cosa, que me salió esta camisa la tengo que usar, boludo. Bueno, pero la bala. La bala, porque si no se queda. Pues, no, yo aprendí muy de grande, es decir, hace un ratito nomás, hace que ponele 2-3 años, que la ropa, si la transpirás mucho, después, aunque la laves, ya es como que la transpiración le queda bien. Se llama percudido, eso. Percudido es tierra, mugre, claro. Sí, esto es olor. Quemarla. Esto es olor. A ver. La quemás. Ajá. Y te queda, viste, y la quemás y ya está, nunca más. Claro. Nunca me ha pasado, chicos. Igual esta camisa de Juani es de los osos. No, ¿cómo nunca te ha pasado? Pero preguntale a los demás que están alrededor tuyo si no les ha pasado. Esas cosas las pregunto. Preguntanos a nosotros si te ha pasado. No, chicos, jamás tuve el archivo. Todos hemos tenido un abuelo. Sí. Y las camisas de los abuelos eran. No, mi abuelo. Eran difíciles. Mi abuelo era muy gordo y usaba las camisas finitas. Sí. Las de manga corta en invierno, en verano. Y el calor y el frío que haga. Todas quemadas. Todas. Bueno, está bien. Eso es algo el que abuelo se lavaba, pero la camisa. Son cosas con ese olor. Que cruzan las generaciones y que nos unen con aquellos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Lo mismo que el Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo, siempre existió. Por eso nos va cruzando. Siempre existió y además para nosotros. Porque no debe haber en el mundo un país donde sea tan importante eso del FMI que ahora vuelve. Los romanos inventaron el FMI. No, los griegos. ¿Los griegos? En Atenas estaba ya. En la Odisea se menciona un fondo. Son de la guerra mundial, cuando querían ayudar a los pueblos a recuperarse. Ahí le pusieron el nombre. Pero yo me enteré que nosotros somos socios. ¿Cómo? Somos socios del FMI. Sí, Juan, sí. También, o sea, todo el mundo participa del FMI. No todo el mundo, pero claro, unos 80 países en desarrollo y los emergentes que son los que meten ahí para hacerle lo que nos hacen a nosotros. Y después deciden. Bueno, ahí están de vuelta, de vuelta. Está bueno entonces. ¿Vieron la película esa de la marmota? No. El tipo entra en un loop temporal. Sí. Y siempre se despierta todos los días en la misma mañana, el mismo día. Y repite todo y al otro día. Y otra vez. Yo me levanté hoy y en un momento digo, nah, esta ya la vivimos. Otra vez Cavallo, pará. Aparece Cavallo en el 82. Todo lo mismo. Aparece Cavallo en el 90 y pico, todos los 90. aparece ahora y otra vez el fondo, pues. Pero no es el mismo fondo. Yo y no es el mismo caballo. No es el mismo caballo. Es gente que ha mejorado muchísimo. Y no es el mismo Macri. No, ninguna. Justamente esto es lo bueno que tiene el cambio. El cambio. Yo a este punto creo que no somos los mismos nosotros. Y sin embargo, es como que siempre estamos más o menos en el mismo lugar. Somos el del loop. No es el mismo blindaje tampoco. No es lo mismo. No, son 30.000. Justo 30.000 millones, que es una cifra, por otra parte, que justo 30.000 este gobierno viene negando hace rato. No son 30.000, no son 30.000, son 8.000. O sea que ahora nos están diciendo que son 30.000 millones que van a ser 8.000. Acordate, porque es así. Lo mandan a lo pérfido a contar y se termina descubriendo que este crédito que te van a dar para ayudar, es increíble que sigamos utilizando la palabra ayudar cuando viene el FMI en vez de decir, le pegué un manotazo, es un socorro que te estoy pidiendo. No es lo mismo un socorro, un auxilio, que una ayuda, porque la ayuda es otra cosa. Mirá, y menos un crédito. Desde Rivadavia para acá que se pidió un crédito de 1 millón y llegaron... Claro. Llegaron 350.000 del millón. Así que vos pedís 30.000 y te van a llegar los 8.000 de lo pérfido. Y también hay que reconocer, sobre todo quienes hemos estado en una vereda que siempre, por ahí no es la del oficialismo durante todos estos años, que en un país donde estamos acostumbrados a que los políticos no cumplan sus promesas, hay que bajarse el sombrero y Mauricio Macri... Por lo menos en ese sentido nos ha dicho la verdad cuando en campaña dijo pobreza cero, guerra al narcotráfico y vamos a hundir a los argentinos. Más o menos en ese camino estamos, así que también démosle la mano en ese sentido. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Breve el mensaje también, ¿no? Como si tuviera algún tipo de problemas para nada. Yo me noticé tarde. ¿Fue cadena nacional? Fue todo muy repentino. Cadena nacional repentina, claro. Casi precoz, te diría. Sí, casi. ¿Yo? Que le dijeron, che, sí, pero hoy tenés que decir que va a pasar. Sí. Incluso en la cadena tardó mucho en grabarla porque la grababa y decía, no, para, estaba 23.50. Está riendo. No te rías, boludo. Y se está, cómo no se va a estar riendo el hijo de puta. Un capítulo aparte merece Los Radicales. ¡Ay, Dios! Poniendo la cara diciendo, si sale la ley lo vamos a vetar. ¡Qué vocación para ser felpudos de lo peor del poder! Y después uno piensa, ¿viste? Y a veces lo repetimos, yo también me hago cargo de eso, porque hay un costado del radicalismo que de última vez uno a veces quiere ver con simpatía, con cariño, qué sé yo. Fueron los primeros más o menos populares en algún sentido, y el peor también. Fueron los que, defendieron algunas libertades individuales, algunos derechos cívicos. Alfonsín te sigue despertando, y cada vez más a medida que ves todo lo otro, algún cariño, pero siempre, qué manía, se reúnen todo el poder financiero representado en esta manga de CEOs que tenemos, que además son unos chanta, porque son CEOs, pero es verdad, listo, son CEOs, representan a la empresa, pero son malísimos, no saben nada, incompetente, chanta, uno cara dura, se reúnen todo eso, que cortan el bacalao, deciden dónde van las cosas, y sale un radical como Cornejo a decir... No, es mejor. Ratificamos el rumbo, no sabía ni lo que era el rumbo. Es mejor, che, ¿quién pone la cara? ¿Por qué estás re plantagoto? Y miraron al costado, estaba Negri, estaba Cornejo, y se miraron con sorna como diciendo, y si tenemos acá los convidados de piedra, ¿verdad? Correligionarios, correligionarios. A mí no me diga compañero. Pero Cornejo tiene el Atuel, el Colorado, ahora va a tener... El Portezuelo. Cornejo, ¿qué le importa? Cornejo le saca una foto, le saca una foto con cualquiera ahora. Bueno, en ese país estamos, otra vez nos despertamos en un país que parece el de hace 15 años, el de hace 20, el de hace 25, el de hace 30, qué sé yo. Es como que se viene repitiendo más o menos cíclicamente. En realidad es toda la historia del país así. Ahí fijó con sus anormalidades, ¿no? Otra vez escuchamos a FJP. Sí. Todo, hay un montón de cosas que volvemos, Juan, a escuchar. Lo primero que te pide el Fondo Monetario es que a los jubilados no le pagues tanto porque es la caja que más se lleva. Y por otro lado, uno tiene la sensación contraria a la del negro del loop temporal y la película y qué sé yo. ¿Qué es? Al final, qué fácilmente previsible que era. Porque esto que vemos ahora del macrismo, el PRO, los radicales juntos, Cambiemos... Es como tan caricaturesco que uno no se imaginaba que efectivamente iba a ser tan fácil de decir, no, mirá, estos son así, van a hacer esto, esto, esto. Lo podíamos decir en algún momento cuando decía campaña del miedo, qué sé yo. Pero en el fondo pensabas, no, lo leías a José Natanzón diciendo, no, la nueva derecha que tiene otros mecanismos, otras articulaciones, otras metodologías, otros intereses. Es lo mismo, la puta que lo parió. Y con el aborto, ¿no? Aborto, ahí en el Congreso te discuten el aborto. Y esta vez tienen a favor, eso es lo malo, otros poderes que antes no tenían. Digo, no es de la Rúa. Sí, claramente no es la Alianza, es pero más en un ratito lo puede ser, Negro, es al revés. Los poderes son los otros y en un ratito, sí. Mañana mismo, es una cuestión de plata, negocio. Antes del Mundial, capaz que pase, vos estás diciendo era de la Rúa, bueno, de la Rúa, en los días en que era de la Rúa se creía que no pasaba nada. Cuando iba a lo de Tinelli y miraba como un boludo para acá y para allá, dice no pasaba nada. Y un día se despertó y no estuvo más el Poder Judicial, no estuvo más la policía, no estuvo más Clarín. Eso puede volver a pasar. ¿Por qué? Porque la policía, el Poder Judicial y Clarín siguieron estando y están seguros de que van a seguir estando ahora. No se suicidan, claro. Cuando se pone muy jodido, agarran los botes ellos. Ah, vale. Bueno, esto es salir, es un cacho no. de cultura. Qué políticos que empezábamos así. No, una mierda, Juan Pablo. Enojados con todo esto. No dijimos nada que ayer anoche jugamos al fútbol con Juan y Juan y debutó en el equipo de periodistas. Anoche, bajo la lluvia, 23 horas comienza el partido. El lateral derecho titular del equipo de periodistas. Debut absoluto de Juan Ignacio Juan y de Pian, el Bustos del equipo de periodistas. Pero chicos, con lo caro que está la luz, Juan, de noche usted. Sí, ah, sí. De hecho, lo pensamos en un momento. Y además terminó el partido y no sabés el tiempo que quedó prendida la luz. Preguntamos, ¿cuántas cervezas no tenemos que tomar para...? No, está todo bien. Bueno, 7-0 perdimos, Negro. 7-0. No. Ganamos 2-1. Nos está operando, musicalizando, acompañando y hoy hasta le dimos de comer. Sí. Porque dije... A Nina Yanes. Sí, dije, voy a hacer lo más vegano que pueda hacer en la vida. ¿Y por qué? Puchero, digo. ¿Pero por qué? Eso es lo más vegano que pasa. Claro, porque tiene mucha verdura que le podía dar a Nina para que pueda comer porque no le gusta la carne. Bueno, va a venir a charlar con nosotros en un ratito nomás la Ro Maldonado, que va a hablar de lo que tenga ganas ella y de lo que tengamos ganas nosotros también, por lo menos si se presta, si se deja preguntonear ahí un poquito. Uh-huh. Pero por supuesto... No la veo comiendo. Ya comió, creo. Ah. No. Eso es muy interesante. Está bien nutrida, ¿eh? Está bien nutrida. Hay muy interesantes conceptos de la revolución del alimento. Esas cosas interesantes. Por ejemplo, hay un poco de arte y de lo que es esta ciudad. A mí me gusta charlar. History of this city. Bueno, pongamos musiquita ahora. Bonita página musical antes de hablar con Ro Maldonado acá en Salieres. Un cacho de cultura. Siempre. Corriendo tras la confianza y cuando reconoce el miedo solo quiere escapar. Espacio publicitario. ¿Por qué consumir productos de La Pampa? Porque es un placer disfrutar de los mejores quesos y chacinados y a la vez hacer crecer a tu localidad. Hay muchas razones por las que nos vamos a sentir bien al comprar alimentos producidos en nuestra provincia. Primero, tenemos la mejor materia prima y ese es el principal motivo para un producto de primera calidad. La calidad que logramos mantener en la producción masiva sin perder el sabor de lo artesanal. Una producción que conocemos de dónde viene y quiénes la realizan, creando relaciones de confianza que hacen una comunidad más fuerte. Pero sobre todo, estos productos son uno de los cimientos fundamentales de identidad y orgullo que nos distinguen frente al mundo. Por todos estos motivos, sabemos que te vamos a tentar. Impulsar el consumo de productos pampeanos nos hace crecer, garantiza nuestro futuro y el de nuestra provincia. Ministerio de la Producción, Gobierno de la Pampa. Asociación de Docentes Universitarios de la Pampa. Por una educación pública, gratuita, laica y de calidad. Afiliate por los derechos de las y los trabajadores universitarios. Teléfono 560430, dirección Emilio Civit 143. En Facebook, ADU La Pampa. Nuevo encuentro en La Pampa. Eduardo Tindiglia, diputado provincial. Sumate a militar. Búscanos en Facebook como Nuevo Encuentro La Pampa. Financiamiento educativo significa garantizar escuelas de doble jornada en todo el país, asegurar que todos los estudiantes tengan educación artística, educación física e informática, enseñanza de una segunda lengua, óptimos edificios escolares con sus recursos. Por esto y por todo lo que falta, pedimos una ley de financiamiento educativo. Exigimos la apertura de la paritaria nacional. UTELPA, en defensa de la escuela pública. Cada semana tenés una nueva chance de ganar miles de pesos con un pozo fantástico. Jugá Mini Telebingo. Los jueves se reúne la familia pampeana frente al televisor para sumar un nuevo ganador de Mini Telebingo. Compra tu cartón y jugá todos los jueves por Canal 3. Telebingo pampeano, siempre sale. Estudio Jurídico Integral Di Napoli. Más de 45 años de historia, trabajo y prestigio. Asesoramiento integral para sus problemas. Contamos con profesionales especialistas en causas civiles, sucesiones, siniestros viales, patrocinio laboral y defensas penales. Consulte y asesórese. Teléfono 02954-422494. En la web estudiodinapoli.com.ar. Correo electrónico estudiodinapoli@gmail.com. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 418585. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Fin del espacio publicitario. Salieris. No copiamos, admiramos. El caballo es Juan y de pie. El burro es el que anda caminando por ahí. No, mucho barro por el caballo. Estamos acá en salir ya comiendo y bebiendo como corresponde. Vamos a empezar a charlar. Juan y me señala algo. ¿Qué querés? ¿Que te alcance el vino? No. No. ¿Qué querés? Está muy bueno. Está muy bueno. Esencias de la Tierra Malbec. Vino tinto orgánico proveniente de Mendoza. Boicot las pelotas. Que trajo Ro Maldonado. Buenas noches, ¿qué haces? Hola, buenas noches, acá estoy tomando vino con ustedes. ¿Cómo te va? ¿Bien? Me va bien. ¿Por qué trajiste este? Porque, bueno, era el vino que había en mi casa y lo traje para compartir. Muy bien, bueno, ya se te acabó, viste, como el Juani. Era poco igual. Juani es el fondo blanco de La Pampa, sí. ¿No? Que es mejor, ¿no? El fondo blanco. O tinto, blanco tinto. El fondo sojero, te chupa todo. Sí, otra que el monetario. Qué feo. Claro. Bueno. Ya desde hoy lanzamos, así como yo lancé mi candidatura a intendente. Está vigente. Está vigente, pero me bajo porque yo quiero. Porque no yo te quiero. Bajes, porque que me que no por ahí me vuelvo a subir. Sí. Hoy lanzamos para inaugurar el año que viene, que es electoral, la Fonda Monetaria Nacional y Popular. Sí, sí. Es una fonda que va a poner Juan y con nosotros. Nosotros vamos a ir de visita, algo vamos a hacer. Este año no, el que viene. Buenísimo. No esperemos que no llegamos. Bueno, está bien. Este año, no, la Fonda Monetaria. Va a haber comida vegana con grasa. Sí. Ajá. ¿Está bien? ¿Con grasa de qué? De acelga. No, tenemos diferentes. ¿Vos sabés que la acelga tiene grasa? Muy poca. Qué chanta sos. ¿Cómo andás, Ro? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿qué estarías haciendo si no hubieras venido acá? Estaría durmiendo. Ah, no nos estarías escuchando. No, yo los escucho grabados. Uh-huh. Sí, cuando no suben el programa ni me entero. No, lo subimos siempre ahora. ¿Por qué se acuesta tan temprano? Eso. Porque me levanto muy temprano. ¿Pero a qué hora? Y a las 5, 5 y media. Ah, re temprano, como si fueras porteña. No, sí, me levanto. ¿Y temprano. Qué haces? ¿Dónde vas? Y me levanto y me preparo para ir a trabajar. Pero para, ¿qué hora vas a trabajar? A las 7. A las 7 entro. Llego 7 y 5. O sea, se levanta muy temprano para llegar un poquito tarde. Una hora y media para llegar 5 minutos tarde. Una hora y media antes. No, que desayunas bien. Me preparo el desayuno, saco las perras. Sí, hasta ahí no es mucho tiempo. En realidad lo que más hago es perder el tiempo, que es lo que más me gusta en la vida. Bueno, muy está bien. Por eso viniste. Ahí está. Toda esa vuelta para decir. Todo cierra. Bueno, y te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos y todas y todes quienes se sientan en esa silla eléctrica, que es más o menos para que te revises si tenés ganas y para que por ahí te pongas a pensar cosas que ni siquiera pensás en ese momento que estás al pedo a la mañana. Ro Maldonado, ¿quién te crees que sos? A ver. Ay, qué pregunta. Es difícil, pero yo creo que soy una buena persona. Eso seguro. Y como empecinada con algunas cosas. No idealista, pero soy empecinada con algunas cosas. Caprichosa, diría. Ajá. Ya pasó de virtud a defecto en un ratito. Sí. Es que eso es lo que tengo, soy contradictoria. Eso es lo que más me define. Bueno, ¿y en qué, por ejemplo, de tan empecinada o caprichosa? En lo que sea que se me presente como un propósito, ¿no? Uh-huh. Nada, qué sé yo. ¿Sos consciente en el momento del capricho o te cae la ficha después? Soy consciente y me hago recargo. Lo crea, crea el capricho, no solamente. No lo creo. Dejo que venga a mí, ¿viste? Dejo que venga a mí, pero sí, soy consciente, sí. Lo hago porque quiero. Bueno, ¿y qué? ¿Ya te definiste por ese lado? ¿No anduviste como otra gente viene? La mayoría creo que nos definimos. No, yo no. O en todo caso, no los invitados por el lado del laburo. Ay, o del afecto, de la pertenencia a algún colectivo a veces, qué sé yo. Uh-huh. Pero sí me interesa rastrear tus antepasados, si crees en esas cosas de la sangre y si has recorrido el árbol genealógico, de dónde venís, qué conoces, qué sabes. Bueno, sé que tengo una mezcla de varias esto me molesta. Sacate los auriculares como acabas de hacerlo. Sí, sí. Bueno, tengo mi abuela, por parte de mi papá, era alemana del Volga, de apellido Novak. Claramente todos sus genes están ¿qué sacaste en vos. Ella? Todo. Era la caprichosa. Bueno, era chiquitita como yo, era así como muy creativa. Yo no sé si soy muy creativa, pero ella sí era muy creativa. Y era muy empecinada, eso sí. Bueno, mi abuela, ella alemana del Volga. Y su marido, mi abuelo, el papá de mi papá, como se podría decir, criollo, ¿no? La mamá de él era originaria o casi directamente originaria. Yo no estoy segura si ella era originaria o ya de una segunda generación. ¿Los conociste? Sí, sí, claro. Te llevas mejor con tu abuela, ¿no? No, mi abuelo. Ah, pues su marido, dijiste. Sí. Como viste, marcando distancia. Y bueno, porque yo pienso que el eje de mi clan familiar han sido las mujeres. Al menos desde mi admiración en general han sido las mujeres. Y bueno, y mi abuelo era Maldonado, el apellido, tranquilo, soguero, un tipo que había sido Sereno, en Obras Sanitarias de la Nación, o sea, un tipo todo. ¿Todo acá en Santa Rosa? Sí, sí. Tranquilo, sí. Y fue Sereno. Y fue, ¿no? Sereno, sí, y se llamaba Modesto. Listo. Imagínate. Porque Maldonado, ¿por qué dijiste el apellido? Para identificarlo por el apellido, ¿no es que quiere, o quiere decir algo Maldonado? Quiere decir que es el apellido que llevaba mi abuela, porque él no llevaba el apellido del papá. Está bien. Porque hubo una cuestión ahí muy particular, que fue que mi abuela estaba a punto de casarse con su novio, ¿sí? Un señor de apellido Laurna Garay. Entonces... ¿El vasco? No, sí. Seguro que le decían el vasco. Soy pariente del vasco Laurna Garay, que trabaja... De Gustavo Laurna Garay. Gustavo, sí. Orlando Laurna Garay. Está bien. Pero bueno, antes de casarse, mi abuela se quedó embarazada de mi abuelo. Un accidente. Perdón, mi bisabuela se quedó embarazada de mi abuelo. Fue un problema, ella se peleó con la Laurna Garay, no se quiso casar, se pelearon las familias. Y mi abuela le dio su propio apellido y se peleó con todos. Toma. Con los Maldonado y con los Laurna Garay. ¿Y por qué sos parienta del Vasco Pará? No sos, al serio. Pero es que no terminé la historia. ¡Ah, no me digas! Después que se juntaron. ¡Vuelve! Bien de vasco. Un capricho. Y de caprichosa. Y de caprichosa. Sí, sí, sí. Mi bisabuela terminó casándose con el hermano del papá de mi abuela. Si me lo dibuja, capaz que lo sigo. Pero... No, con otro Laurna Garay. Exacto. Claro, con el otro. Hermano. No con Gustavo Orlando, novio. Sino con otro. Eso se estiraba en alguna época, casarse con el hermano cuando se moría. Un escándalo, ¿no? Disculpame, un escándalo, no, claro, en Radio Kermés, sí. Estamos informando. Eso fue falta Santa Mauro Rosa. Monteiro acá que... Sí. Esto era común cuando moría el marido, se casaba con uno de los hermanos. Claro. Y quedaba en la misma familia. Porque todo. La protegían. Sí, quedaba en la familia, el apellido, era el tío. Exacto. Que estamos hablando de. Claro, se murió nadie. De principio del 900. Sí, un guapo. Sí, sí, sí, más o menos, sí. Así que bueno, así fue. Así bien. Es como mi. Muy colorida la familia, digamos, ¿no? Así es como mi abuelo, siendo Maldonado, tiene hermanos Laurna Garay. Uh-huh. ¿No? Por eso yo, de alguna manera, soy familiar. Está bien. ¿Y vos naciste dónde? En Río Cuarto, Córdoba. En Río Cuarto, ajá. ¿Y qué? No hay tonado. Hasta los 3 años, nada, más o menos. O sea, naciste nada, nomás. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué naciste ahí? ¿Tus viejos estaban viendo? Claro, ¿cómo fue? Cuando mis viejos se casaron, se fueron a vivir a Río Cuarto porque ahí mi papá tenía trabajo y acá no tenía trabajo. Uh-huh. Y entonces ahí nacimos mi hermano y yo. Y bueno, si bien era chiquita, tengo uno de los recuerdos más antiguos de cuando tenía esos 3 años, que bueno, que fue el momento en el que me hice, no sé si feminista, pero sí me convertí en una guerrera contra los derechos, a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, es como que me acuerdo patente que en el patio de esa casa donde había una calesita, mientras mi hermano y yo dábamos vueltas, mi papá y mi mamá tenían una discusión donde mi papá le decía: ¿quién es el que piensa acá? Uh-huh. Así que bueno, si bien fue muy breve. ¿Te lo acordás a eso? Es algo que es uno de los recuerdos más. Sí, tenías 3 años. Me acuerdo, sí, uh-huh. me acuerdo. Así que bueno, creo que ahí ya les conté mucho de mi historia. ¿Se lo volviste a contar a tus viejos eso? No sé si se los en dije. En algún momento yo me acuerdo que... No sé si se los dije alguna vez. Ni siquiera sé si mi hermano... Bueno, este programa lo pueden llegar a escuchar. Sí. Podría arrepentirme en este momento de lo que dije. O escucharlo grabado. Lo censuramos. Bueno, pero es cierto, es mi recuerdo más antiguo. Sí, sí. Y ahí te venís a Santa Rosa, o se vienen a Santa Rosa, sí. y barrio de Santa Rosa, escuela, ¿qué es para vos la ciudad Villas, de nena? Villa Santillán... Mármol y López de Vega. Corazón de la Villa Santillán. Sí, sí, ahí vivíamos y éramos amigos de... Camiletti, ¿no estaba por ahí? A ver si me acuerdo que estaban los chicos de Sabaidini. Uh-huh. Eric era, bueno, era un poco más chico que yo. Un poco más chico que ahora, sí. Un poco más chico que ahora, seguro. Sandra Elizalde y Ruth Elizalde, que eran mis amigas, con... y después, bueno... ¿Tú eres del club de estudiantes? Claro, pero bueno, yo no estuve tanto no tiempo. No tanto, hay que cruzar la avenida, Juani. Yo no estuve tanto tiempo en el barrio ahí. Igual no hay... Por favor, que es una herejía identificar a la Villa Santillán con el club de estudiantes. No tiene nada que ver. Bueno, pero San Martín, el club San Martín. Cerca, pero no solo había una avenida, a ver... era una avenida que en algún momento fue mucho más ancha de lo que es, con una serie de como eucaliptus y donde se cortaba la ciudad para un lado y para el otro. Estudiantes era el centro Cajetilla, sí, que no tiene nada de malo, pero sí, es eso. Juani. Y la Villa Santillán era un barrio popular hecho por la generación de nuestros abuelos, si querés, qué sé yo. Claro. Ah, claro, está la familia. No, pero no, diciendo, no, si, más, mi, de tu última, mi familia estaba más identificada con Estudiantes que con Villa Santillán. No, no, pero no, no. No tergiversemos la historia, Ron Maldonado, por favor. Estás diciendo cualquier cosa de Sabaidini. ¿Yo? ¿Por qué tiene la culpa si está hablando yo? Bueno, y ahí de nena, además de tener el recuerdo de lo que de allá de Río Cuarto, ¿qué ibas pensando para vos? Si es que ibas pensando algo, ¿te imaginabas que ibas a hacer algo de lo que sos? ¿Algo que ibas a ir a la luna o qué? No, no, yo me acuerdo de esa etapa que estuvimos ahí hasta, yo hice primer grado en la escuela 180. Lo que me acuerdo es que cuando... ¿Cómo hasta primer grado? Después no fui más. Cinco. Después, solamente. ¿Cómo? No, pero después nos cambiamos de barrio y nos cambiamos de escuela. ¿Pero hasta primer grado o hasta primer año? No, grado. Primer grado en la escuela 180. Ya fuiste jardín. Dice cuenta. No, porque, ¿cómo que no hice? Salita de cinco y primer no, grado. No, hice dos veces jardín. Está bien, está bien. Cuatro, cinco y, cuando y no, primero. Cuando no se estilaba. No se estilaba. Sí. No, no. No. Esta es una moda. Bueno. ¿Y te dejaban hacer de no, veces? No, no. Mira, lo que pasa es que yo les dije el tema del capricho. Si algo se perfilaba... Era tan caprichosa que entró a la escuela a los cuatro. Cuando a mi hermano le empezaron a decir que tenía que ir al jardín, comprarse un delantal, yo decía, ¿cómo? ¿Y yo? ¿Y mi delantal? Bueno, así que yo tenía que ir al jardín. Y como era la más chica, era... ¡Ay, viene! Y mi hermano pobre, al margen de todo. ¿Quién así piensa que acá? Mi hermano me odió. ¿Quién piensa acá? Lo sufrió toda la infancia y la adolescencia. Sí, pobre mi hermano. Igual yo lo quiero mucho, pero sí, yo fui muy mala con él. Sí, sí, sí, le arruiné el comienzo del ciclo escolar. Pero pará, ¿fui muy mala en ese momento o después le fuiste haciendo en consecutivo ahí en el primer grado, en segundo grado? El viaje, no, a, Bariloche. No, no. El viaje a Bariloche. No, no, fue la única vez, fue la única vez. Ya después él me controló un poco, me puso en mi lugar. ¿Y a qué colegio pasaste? Después fuimos a la escuela 4 unos meses, porque no conseguíamos lugar, y después pasamos a la escuela 6 del Parque Oliver, que en aquel momento se llamaba Escuela 6, no sé ahora. Sí, yo fui a Jardinería. Sí, Escuela 6. Sigue siendo. Tiene un nombre, pero el número, Ricardo Gutiérrez. El número es el mismo. La única escuela que cambió de número en 40 años fue la que... La Roger Valle. Mi escuela, la Roger Valle. No sé por qué. La mandaron de 233 a 143, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, sí. Nada que ver. Y quedás mucho... Yo el día que hicieron pero eso, yo fui a esa escuela. Me sentí mucho más viejo, porque... ¿Cómo le explicás a los que dicen, ah, si iba a la 143, la que iba a... No, yo iba a la 233. No, otra. No. Ya es otra época. ¿Pero ese número se lo dieron a otra escuela no sé, o quedó vacante? Para mí que se robaron todo. Hasta... No sé, no hasta sé por qué el número qué de la escuela. Bueno, así que anduviste en muchas escuelas. Sí, en esa transición, sí, porque fue cuando mis viejos se compraron una casa que dejaron de alquilar, entonces ahí sí nos cambiamos de barrio. Entonces ahí pasamos a donde viven ahora mis viejos, Tomás Mason y Buenos Aires. Villa del Busto. Villa del Busto. Y bueno, y ahí tuve la segunda tanda de amigos. Muy bien. Barrio el Club Sarmiento, Juani. Bueno. No digo de qué club, para que no me caigan a pedo. Casi le digo, podía o argentino, club argentino también. No, ¿no? Queda otro punto. Claro. No, no. No, ahí nomás. Ahí nomás. Sí, ahí. ¿Mantuviste los amigos de la Villa Santillán? Mira, sí. Sandra Elizalde, con ella, si bien no nos frecuentábamos, siempre que nos encontramos, viste, nos juntábamos y nos poníamos al día. Y bueno, sí, con Sandra más que nada. Ya después el resto de los vecinos eran la mayoría varones, eran grandes. No, no, solo con ella. Bueno, estamos hablando con Ron Maldonado. Y así, cortito y chiquito, pero total ya te definiste como querías, que buena persona, te hiciste propaganda y todo eso. No, no, es verdad, es verdad. Bueno, sí, más propaganda. Sí, una caprichosa. Sí, claro, uno supone también que la propaganda es mentira, contradictoria. ¿No? Contradictoria. Sí, no, y hoy en qué andas, ¿qué dirías que sos? ¿Cuál es el lugar en el que te sentís más vos ahora? ¿Más yo ahora? ¿Qué sé yo? Si me preguntan a mí, yo te digo, soy periodista, no me puedo sacar. Sí, como rol, bueno, sí, me siento promotora, ¿sí?, de calidad de vida. Ahí sí está. Bueno, eso. De eso también vamos a hablar. ¿Seguimos? Bonita pasada. Se me atragantó el caracú con lo que dijo. ¿Con cuál parte? Lo de calidad de vida, yo comiendo un caracú casi frío. Pero es que mejor que no es calidad de vida esto. Sí, no sé, claro. Claro que eso sí. Es calidad de vida. En todo caso, se puede armar un lindo debate sobre el tema, Cuando volvamos de esta bonita página musical, en este 106.1, debaten Nicolás Bompadre y Ru Maldonado. Calidad de vida. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Quién lo decide? Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. Salieris, contra la tradición. Qué danzarín el caballito, che. Está saltando, lo tengo saltando ahí afuera. Escúchame, hacelo venir el sábado 3 de la tarde acá en Balcarce 420 de Toay, donde estamos nosotros en el sí. estudio de Radio Kermés, viene el taller de los talleres de la Cooperativa Popular de Electricidad. Va a haber una. Espero que se vaya esta lluvia mojadora. Se va el viernes, Juan Pablo. Humedeciente. Se va el jueves a la noche, Juan Pablo. Molesta también, porque es pero linda el campo, la lluvia. Juan, qué bien que le hace el campo. Sí, sí. Oh, el chacalero está contento. Ahora sí vamos a estar bien, Juan Pablo. Si viene el sábado del caballo, yo doy un taller de ecuestre. Bueno, o sea, para que aprendan a andar a caballo. Está bien, está bien. Está bien. Está contando algo. ¿Quiere sí. Esto se llama promoción, Nicolás. No, si vos no. lo cortás y no puede promocionar. No, está bien. Dando suspenso, él está ahí. Dando, además está engordando. Esa, no es promoción, no es promoción. No, la única, la única promotora es Roma Maldonado. Sí, ahí está. Promotora de calidad de sí, vida. Se enojó, mirá. Listo, va a tener, va a tener que explicar a qué se refiere. Ahora sí, nomás sí. vamos a empezar el debate. ¿Talleres de qué, Juan Pablo? Talleres de percusión de la cooperativa. Sí. Y de lectura. Hay de una mezcla de cosas. De porque ¿cómo es el de percusión? De rollers. Hay de rollers. De sí. todo tipo de cosas. Yo vengo al de rollers. Bueno, yo si no me hubiese quebrado el tobillo hace poco tiempo, vendría al de rollers. Yo vengo al de rollers, me los compré. ¿Qué te compraste? De rollers. Yo bueno. si viene el caballo, doy uno de para. Bueno, ¿cómo jinetear, che? Roma Maldonado, ¿qué quiere decir calidad de vida? Para vos. Qué buena pregunta. Después del medio vasito de vino, bueno, calidad de vida es, desde mi punto de vista, ni más ni menos que no ser paciente, sino ser tomar, ser activos, activas en lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Sí, sí. No quiero poner ninguna cara porque si no después se me juzga. ¿Está? Seguimos. No, cara ponemos, pero... autogestión de la salud, ¿no? Estar, cuidar mínimamente el estilo de vida como para tener una salud de manera que uno no caiga como paciente en el sistema, ¿no? En el está sistema bien. Que te termina... llevando de acá para allá como enfermo o como enferma, y además te vende de todo, ¿no? Uh-huh. Pero no importa todo lo que te vende, porque estamos todo el tiempo comprando cosas y somos conscientes de que estamos en una sociedad de consumo y lo podemos hacer con, digamos, con conciencia o sin conciencia. Somos conscientes. El problema es que te quitan el bienestar. Cuando uno tiene un diagnóstico o una enfermedad crónica, te quitaron lo más importante. Te quitaron la alegría, te quitaron la preocupación, no solo la plata, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que uno tiene como naturalizado que a determinada edad te tiene que doler algo o a determinada edad hay que bajar el colesterol o a no, determinada edad. Es así, buen padre, es así. Entonces, no, mi trabajo es justamente... No llegar a determinada edad. Morir antes, no, morir no. joven. No, ser conscientes, ¿no? Que de alguna manera el sistema te come, de muchas maneras te come, ¿no? Pero cuando te quita la alegría porque te enfermaste o porque se enfermó un familiar, es grave, ¿sí? En esto a la biopolítica se le va la mano. Se le va la mano. ¿Qué es la ¿cómo? ¿La biopolítica? Las biopolíticas, sí. Ajá. Sí, esas políticas que se meten con el cuerpo, ¿no? Te mantienen vivo hasta los 130 años, Juan Pablo, de manera invasiva. Sí, yo creo que ella se refiere a las publicidades, sí. esto, como se sí, llama, bueno, y toda la cultura del medicarse para vivir bueno, mejor. Para vivir más y gastar. Yo creo que... Hay, no hablo justamente. No seamos exégetas de Roma Maldonado. No, pero cuando vos no querés ser es paciente. Es que no me estoy explicando lo suficiente. No, pero cuando vos no querés ser paciente, como sí. vos decís, que vos, o sea, la alimentación es importante para después no ir al médico y que te brinden todas las vitaminas que vos no consumiste porque estás comiendo mal. Digo, a eso me refiero de ser paciente. En realidad, Juani, no es tanto lo mal que comemos, digamos, no es que te vayan a faltar nutrientes, el problema es que está diseñado todo para que te enfermes, o sea, no es azaroso. Hoy una persona tiene alto el colesterol y no se analiza su contexto, digamos, no se analiza si está muy estresada y entonces tiene que tomarse 30 días, ¿no?, recuperar la calma, porque el estrés... te levanta el colesterol, te arruina el intestino, ¿sí? Hay un montón de enfermedades o de síntomas que la industria de la medicina lo llama enfermedades, que en realidad se arreglarían con unas buenas vacaciones, ¿no? Pero te van a dar medicación. Entonces tenés colesterol alto y tenés que seguir tomando la medicación, que por otro lado te va a disminuir la memoria, vas a empezar a perder potencial cognitivo, y así en un derrotero tipo efecto dominó te van llevando hasta los 120 años, como nos quieren llevar ahora, en un estado de cliente de la farmacia. Sos un alto consumidor del sistema. Pero lo peor es que te quitaron la calidad de vida. Por eso me llamo promotora de calidad de vida, no porque me guste mucho el nombre. ¿Y cuándo te picó el bichito ese, digamos? ¿Cuándo empezaste a activar en ese sentido? Bueno, por ahí siempre lo mirabas o lo pensabas, sí, para vos misma, sí, pero... Sí, sí, sí. En realidad yo me enfermé, ¿no? ¿Ah? O sea, en principio cuando quise ser mamá, bueno, yo siempre cuento lo mismo, pero bueno, una vez más. ¿Otra vez? Una vez más. Cuando quise ser mamá tenía dificultades, no podía retener los embarazos, me iban a hacer una operación, iban literalmente a surcir el útero para que el peso del feto no hiciera que se produjera el aborto. Y en ese momento yo me acordé de Gandhi, ¿no? Que él hablaba de la alimentación y además hizo la revolución pacifista y que fue mi ídolo de la juventud. Y dije, bueno, me voy a curar con alimentación, y justo tuve la suerte que había una persona que venía acá a Santa Rosa, hice un tratamiento con un médico naturista que fue el fundador de la primera asociación de naturistas. Y qué sé yo, con eso no quiero decir que soy tan adulta, tan mayor, pero pasaron muchos años desde aquel momento, ¿no? Mi hija tiene hoy 27 y nació perfecta, ¿sí? Después de casi 2 años de alimentación vegetariana. Y bueno, entonces desde ahí dije, la próxima vez que me enferme voy a recurrir a la alimentación, ¿no? Porque fue todo perfecto, ¿no? Uh-huh. El embarazo. Entonces después me enfermé, a los 40 me volví loca, ¿no? Como que estaba muy estresada, y la cabeza estaba en desacuerdo con mis emociones, y entonces entra en conflicto lo que está en el medio, que es el chakra 5, ¿sí? Que es el de la comunicación, y se me alteró la tiroides. Enfermedad crónica, medicación de por vida, y yo dije alimentación. Después de estar medicada 7 años con nódulos, encontré una alimentación que en 3 meses resolvió todo. Dejé de tomar medicación, dejé de tener nódulos y dejé de tener anticuerpos. El anticuerpo indica para la medicina convencional que uno tiene una enfermedad para toda la vida, ¿no? Que el cuerpo se desinformó y en lugar de cuidar algo, lo ataca. Todo una mentira. Yo no lo había escuchado nunca, por más que lo hayas contado, decís muchas veces. Sí. Así que buenísimo que lo contaste una vez más. No sabía esa historia, que derivó en qué actividad tuya. Digamos, esa es tu historia personal. Sí. Y en algún momento eso te pasó y dijiste al enseguida, bueno, yo esto lo tengo que difundir, contagiar, entusiasmar a otros, o fue más tarde eso. Mira, Juan, a mí... no sé cómo decir. Desde chica he tenido muchas experiencias estéticas que me fueron marcando toda mi actividad creativa, artística. Y a esto de esta promoción de la calidad de vida no lo busqué, ¿no? Yo para el arte me formé como gestora cultural, me formé en teatro y hice un montón de cosas, de actividades, y la primera vez que se me ocurrió abrir mi cocina para dar una clase de alimentación naturista fue la primera vez que me sentí útil. Uh-huh. Entonces, son esas cosas que no busqué, pero que vinieron a mí, ¿no? Y si decidí dar esa clase fue porque me pasaba que me preguntaban, ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos cómo estás? ¿Y por qué estás bien? Si me encontraba con mis compañeras egresadas, que habíamos egresado en el mismo año del secundario, ¡ey, qué bien que estás! ¿Qué te pasa? Yo estaba contenta, ¿no? Nada más. No es que tuviera nada, ninguna otra cosa. Me decían, te ves re joven. En realidad no es así, ¿no? Es que uno tiene otra energía. Entonces, cuando el sistema te invita a comer lo que al sistema le conviene, vos al otro día te levantás y resolvés tus problemas con la energía malísima que te dio el sistema. Hagan la prueba, ¿sí? Cambian la alimentación y van a ver que van a tener otra energía, ¿sí? Yo con esto no estoy queriendo decir que el sistema no me carcome por todos lados, ¿no? Pero realmente la energía es lo más importante, porque con esto llevamos adelante todo. Bien, estamos hablando con Ro Maldonado en Salir un Cacho de Cultura. Estoy hablando yo porque Juan y el Nino... No, estamos escuchando. Están pensando... De noche, me comí un puchero muy frío. Yo me siento... Les pregunto. En un momento me sentí un pecador. El asado del domingo se hace, ¿no? Sí. Ah, pero bueno. Pero esa energía me imagino que debe estar también. La no, porque después... Pero, claro. Yo me quedé preocupado porque dice lo de colesterol, que obvio que uno lo tiene un poquito alto, pero yo estrés no he tenido. Es todo... No, hay que ver. Hay que ver. ¿Por qué no? Hay distintos tipos de estrés negro. Yo diría que has tenido. Sí, mira, sí. Mira, te voy a contar algo. ¿Puedo? Más vale. Sí, bueno. Debes. Debo. Cuando yo doy mis charlas de alimentación y demás, como que hay un eje que es como muy extremo, muy puritano, muy... Y siempre está la pregunta, y si no la hago yo, ¿y por qué mi abuelo que vivía en el campo y se la pasaba comiendo chorizo y tomando vino de bota y comiendo pan, nunca se enfermó de nada y vivió 90 años? Un caso en 100.000. No, muchísimos, no, no. Muchísimos. No tienen estrés, que es el principal factor. No se hacen problema por nada. O sea, ese tipo de gente que vive tranquila... Física. Viven en contacto con la atmósfera. Nosotros estamos todo el tiempo con un techo. Si no es el techo de la casa, es el techo del auto. Sí, por no ser metafórico, ¿no? Con los de los techos. Con los otros techos. Bueno. Sí, sí, pero son peores. Sí. Bueno, entonces, claro que... Y comida natural. Y comían, esa misma comida, digamos, ese mismo embutido que comían de desayuno, era mucho mejor que el de hoy. Yo, por ejemplo, te cuento una, yo tengo una perra que se llama Santina, que es... Que... ¿De dónde está esa perra? La trajo, qué caprichosa. Le digo, animales no. Santina es igual que yo, es caprichosa. Nada con el nombre. Las botas nuevas. Esa Santina. Bueno, Santina es de esas perras tipo labrador que sí. Se comen todo, que comen plástico, que comen, bueno, lo que sea, porque todo rompe y todo come. Un día, dentro de las cosas que traje de la casa de mi mamá para que coma ella, había una feta de jamón crudo. Yo te puedo asegurar que Santina jugó toda la tarde con la feta de jamón y no se la comió. Muy salada. ¿De qué estará hecha para que Santina no coma y sí pueda comer plástico? Bueno, pero no hay perra que no se parezca a la dueña. Maldito cretino. No es así. No es así. Bueno, tenemos que retomar el tema de la vida, la adolescencia. Yo no sé si es momento, son las 11 y 6. Sí, es momento. Parece momento. 11 y 6, como el tema de Fito Páez. Para adelante. Tal cual. No tengo el piano, sino. ¿Secundario? ¿Qué colegio? ¿Te tocó? ¿Elegiste o qué? No, se elegía en aquel momento. Sí, fuimos al comercial, mi hermana y yo los suerte. Dos. Sí, fuimos al comercial. Estábamos en la división C, así que hacíamos. ¿Dijiste mi hermano y yo? Sí. O sea, le seguías rompiendo las pelotas. Le seguías rompiendo los huevos, toda la escolaridad. Lo repitió, ¿no? O sea, él entró primero en la secundaria. Vos lo seguiste. ¿Por qué comercial? Sí. ¿Te veías un futuro? ¿La caja del banco, administración? No. Contadora. O sea, era, digamos, se podía optar, pero era como una dirección familiar. O sea, que era una salida más. Había una orientación que era más práctica, entonces nos mandaron al comercial. Nos mandaron. Así. Así que bueno, hice el comercial y teníamos la división C, a los dos nos tocó la división C, que era una división que tenía 2 años a la mañana. Entonces teníamos con los compañeros, digamos, viste que, bueno, uno se hace compañero, del Nacional unos años y de la tarde los otros que eran del comercial. Así que bueno, sí, hice eso, perito mercantil. Mi primer trabajo... Bueno, el que tengo ahora. Entré por ser perito mercantil. ¿Cuál es? O sea, sos perito mercantil. Ahí está. Perita. Soy perita. Perita mercantil. Mercantila. Ah, vos hacés los hielos. Sí. Vos sos de los hielos, perita. Che, ¿y dónde laburás? Soy empleada pública, trabajo en el Instituto de Seguridad Social. ¿Y entraste a qué edad? A los 18. Era la época en que... O sea, saliste del colegio y entraste ahí. Me tomé un año en el medio. A la vuelta. Para. Claro. En ese año tenía... Pensar, viajar, sí, trabajar. Fue como un año sabático. Busqué trabajo. Busqué trabajo y hacía cerámica. Y ahí fue como también después de ese año que hice cerámica con Malena Lizárraga, fue que decidí entrar a la Escuela de Bellas Artes. O sea que mis estudios me los pagué yo misma y ya trabajaba. ¿Estaba tu hermano? ¿Había entrado tu hermano a Bellas Artes? No, él rumbió para otro lado. No, ya fue. En ese momento ya lo había dejado en paz, pobre hermano. Qué verdad. Bueno, vamos a seguir conversando con Ro Maldonado. ¿Se acabó el puchero o no? ¿Dejaste el choclo, negro? Lo mejor de todo. No, me agarró culpa. Pero ¿ustedes? El choclo no tiene problema. No, claro, justo no, por eso. No, él no quiere cortar la dieta cuando dijo. ¿Ustedes que no... creen que el choclo es el postre del puchero? No, para nada. Es la entradita. No, la batata. No, yo siempre lo dejé para el final. No, siempre. No. Sí, y me comía todo y el choclo me quedaba así. Es lindo choclo, Juani, ¿eh? Sí. Gracias, sí, lo robé. Lindo, lindo. Sí, de un campo. ¿Vos qué decís, Roque? ¿Sabés de...? No sé nada, yo. ¿Sabés de choclos, pero... de calidad de vida? Dale. Sí, está bueno. Aparte, yo ya me lo comía. El choclo está buenísimo. Mira. Está muy bien. Un poco graso. Yo tenía el dicho ese que no sé, es muy repetido. No sé, ahora me lo puso en duda, de que lo rico hace mal. No. ¿Cómo? Todo lo contrario. No, al contrario. Cuando vos comés algo rico, hace bien. El aparato digestivo se porta súper bien. Claro. Cuando vos comés algo que no te gusta, el aparato digestivo lo rechaza. Mirá la perra. Mirá, bueno, la yo, a ver, que a mí el jamón crudo me gusta mucho. Pero te pero bueno, pero... a poco, te va haciendo como un trabajo. Pero ¿cuánto jamón crudo vas a Mira, yo recuerdo haber tenido algún pariente que tenía algunos chanchitos. Viste, otra vez el pariente. Y cambiaban todos los años. Y algún año de chanchitos gordos, mandaron algún regalo, la pata entera con hueso de chancho. En mi casa duró una semana. Wow, pero eran muchos ustedes. 4 o 5. Lo que pasa es que se desayunaba, se almorzaba y se cenaba cortando con a mano alzada con un cuchillito para fiambre. O sea que era una feta gorda, no la de la de despensa. Si yo me creí comiendo estas porquerías, por eso digo que hace mal, porque ahora el médico me lo ha dicho, pero bueno. No, qué rico. No te hizo mal eso, ¿eh? No fue eso. No. Me quedo bastante. Si lo hicieron tus parientes, estaba bien hecho. Estamos en Salir, es un cacho de cultura, bonita página musical que nos pone Nina Yanes y seguimos charlando con Ro Maldonado. Your teeth, gotta let go and come.

Eso no nos consta. ¿Por qué porque no. esa no, y porque sí. esa fue desconocida, boludo. Sí. Esto Alpera. De teta gorda era, Alpera, no. No de sí. no de la Chacra de Agüero estaba. No, también la Chacra de Agüero, no, pero al cantante de Ay, lo tiene. Es el Pera, el cantante de Sí, me acuerdo, pero no sé teta gorda, de qué banda. Doble Gota. Doble Gota, ¿viste? Teta Gorda, Doble Gota. Era la banda del 93. El tema es así, Juan Pablo, esto de Duphovne y compañía nos puso nostálgicos, nos llevó a los 90. Juan se acordaba de su banda, La Última Flor, del Borde, de donde porque debutó. Ahí fue cuando la conocí a Ro. De ahí venía. Frisbee. No, Frisbee en los 80. No, Frisbee, está bien, claro. Frisbee. Frisbee fue mi primera salida. Mi primera salida con amigos en Sestorado. Enfrente de Amerindia, Frisbee. ¿Y dónde se comían los waffles ahí? En Cruz Santa Rosa y la... ¿Enfrente a Cruz Santa Rosa y la Cueva del Chancho? No, ese es el... ¿Sí? Había ahí... Ah, pero ustedes no son tan jóvenes como yo creía. Sí, somos muy jóvenes. No, salimos de muy jóvenes nosotros, esa es la verdad. Con Nicolás teníamos 13 años y andábamos rondando la... Había patio de... como si fuera una cancha de tenis de Argentina, que son todos de polvo de ladrillo. ¿Dónde, negro? En esa esquina que había una casa de para niños, enfrente a Kirlian, que era el café de la O... ahí había una casa de waffle que iban los chicos por este. No, él está hablando de Frisbee. No se da cuenta que es Frisbee. ¿Ese era Frisbee? ¿No era que estaba en la Luro Frisbee? No. Había hamburguesa que hay ahora. No, Frisbee era 25 de mayo y... Claro, y tenía eso, lo que dice Nicolás. El piso de polvo de ladrillo. Y las benditas porciones de papa frita, que también después tuvo Robocop. Y buen whisky. Bueno, nosotros en esa época yo todavía 13 años tomando whisky. No, pero yo soy más grande. No, él ya tenía 40. Pero ninguno estos lugares eran muy naif al lado del Borde. Hasta Borsalino era naif con su cuchillada. El Borde que fue claramente el primer emprendimiento que como gestora cultural para lo que se ha declarado inútil. Ro Maldonado. No, te lo digo en serio porque hoy me quedé pensando. Le voy a preguntar esto que dice que se sintió útil por primera vez hablando de... cocinando. Y de lo que estudiaste, lo que te formaste, qué sé yo. Y que un poco, no sé cómo estás con eso. ¿Lo querés? ¿Lo tenés? Sí, por supuesto, tiene su valor. Pero tengo eso de abandonar con facilidad. No me cuesta abandonar lo que construyo como hoy podría dejar de dar las charlas de alimentación y dedicarme, no sé, a adiestrar delfines. La otra cara del capricho. Guarda que se viene la misma. Es la guarda misma. Que hay mucha agua. Se viene la pampa. Ni hablar, la pampa es un viejo mar. Pero bueno, sí, el Borde fue una cosa, ¿viste? Esas cosas que decís, están hechas sin pensar. Vino porque vino. Habíamos organizado antes una jornada de murales, donde habían venido unos pintores neuquinos, y con Adriana Muñoz, el Pifa... El Pifa es Marcelo Pifarré. Marcelo Pifarré, claro. Artista plástico, jardinero. Barriletero. Y el papá del Sashi, que es un divino. Además. Entonces, después de eso, como para el momento de la segunda jornada... se presentó, ¿no? Como que lo hacíamos, pero a su vez estábamos viendo de hacer, de generar un espacio. Entonces, simultáneamente se sumaron los proyectos y esa jornada de murales ya la hicimos dentro del Borde. Y por eso, lo que quisiera que transmitirles es que no era una cosa buscada, fue como algo que salió de la nada, ¿no? Un poco de la inconsciencia de los gestores que... Para los que son más jovencitos que nosotros. Sí. ¿Cómo explicarías qué fue el Borde? El Borde fue el desborde. El Borde fue un espacio que fue fundado como un centro cultural alternativo. ¿Como un colectivo o no? No, era como un emprendimiento privado, digamos, no un colectivo. Pero estábamos todos ahí siempre recibiendo la colaboración de los amigos, porque ya funcionábamos así como en grupo, ¿no? Y bueno, y me acuerdo el día de la inauguración, que fue muy muy terrible. Me acuerdo que quisieron cobrarnos coimas de la municipalidad, nos querían clausurar el espacio, y si no le pagábamos la coima. Eso de fue Jorge. Esa fue la previa, sí, de Jorge. Fue la previa que yo saqué corriendo al enviado de la municipalidad, sí, y me fui a la casa de Jorge y me atendió la mujer de Jorge y me pidió disculpas. Mecha, me atendió Mecha, que yo la conocía por el trabajo. Ah, claro. Y me pidió disculpas y bueno, no nos clausuraron el lugar porque era eso, ¿no? Si no les pagábamos, se clausuraba. Así que así empezamos y unas horas después estaba la directora de Cultura, que era en aquel momento era Norma Durango, y pusimos el himno nacional argentino, cantado por Charly García, y ¿qué era, todos qué? De pie. En ese momento... ah, sí salía eso. Pará, los pendejos y pendejas se ríen. Ah, el himno de Charly García. En ese momento fue... ¿Se acuerdan? Fue un escándalo. ¿Cómo, debate nacional. ¿Cómo se animan a... ay, el himno de Charly García? Fue un escándalo. Sí, sí. Que atrás sí. estábamos, ¿no? Sí. La puta madre. Ahora volvió, ahora te decía que viene la nueva versión de Charly. ¿Qué dice? Ahora. ¿Qué dice el himno ahora? Y pero bueno, ya esa inauguración hubo desborde. Hubo bardo. Desborde. En el borde. Sí, sí, sí, sí. Bueno, fue eso, ¿no? Fue un lugar donde ingenuamente no teníamos experiencia de lo que podía ser, claro. De lo que podía ser la vida nocturna. Yo no tenía ni idea. Así que bueno, me encontré con todo un mundo, conocí travestis como el Juani. Yo le comentaba Juani fuera del aire, la primera vez que vi un travesti en mi vida fue en el borde. Claro. Tenía 14, 15 claro. años. Sí, no había mucho. Un lugar revulsivo, es una palabra que le sienta bien, y que era una coctelera, era un guiso. Una fauna. El borde era un guiso. Era hermoso. A mí porque se mezclaba una, de verdad, una suerte de mini vanguardia cultural local, si quieren, por ahí abuso de las palabras, pero con más que con el barrio, con los que volvían a los barrios. Exacto. A las 6 de la mañana de la que los saca. Habían echado a los boliches. Bueno, o claro. antes, a las 6 digo, o antes, sí, o, sí. o que pasaban de que no del entrar. Baile de Villa Parque sí, sí, para el centro. El borde era circunvalación casi autonomista por ahí. Claro, claro. Sí, en el sí, borde sí. de la el zona para de... Villa Parque. Donde fue Malabariarte después. Claro, hasta claro. hace poco. Claro. Sí, sí, sí. Que sí. eso también es muy loco, ¿no? Borde. Sí, era el... De todo tipo. La resaca de la resaca de la resaca. Los que sí. iban y los que volvían se juntaban. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, para mí fue una experiencia increíble. Igual eso mucho no estaba de noche, ¿no? Tenía a mi hija chica. Pero las veces que he estado de noche, era increíble. Para mí era fascinante. Era como ir a un zoológico a los 5 años. Era un zoológico importante, hermoso. Por eso, la gente hablaba de cosas que, no sé, iba... Por ejemplo, me acuerdo de una persona, no lo voy a nombrar, pero un profesional de la abogacía muy renombrado que iba muy tarde, muy pasado de estimulantes. De esa cosa que se hace la noche. Tanta noche. Y contaban cosas, ¿viste? Contaban... Sí, y sí. Y yo me quedaba como diciendo, ¿qué ajá. es esto, no? Esto no es cine, no es teatro, esto supera todo. O, por ejemplo, había un muchacho que iba siempre, que iba en su moto, que decía que no quería volver a la casa porque la mujer le pegaba. Y él lloraba. Y él me decía que volvía a la casa por los chicos. Mira, qué historia. Solo en el borde. Pero además de eso, de verdad había porque nos quedamos también con esas anécdotas border, justamente. Muy border, sí, muy extraño. Pero también había una apuesta que puede haber salido sí. bien o mal o más o menos, sí, pero sí, había sí, una sí. apuesta a cuestiones, a una movida cultural sí. artística en ese costado que en otro lado era imposible de encontrar también. Sí, sí, sí. Siempre, había producciones siempre, artísticas, Juan Pablo, que eso no es fácil de encontrar en un ambiente... sí. tan chico como era en ese momento y como es también sí. Santa Rosa, gente que piensa en una producción, no sé, pero en ese momento también estaba Los Serenitos. Bueno, hicieron una performance ahí, buenísimo. O sea, Serenito era un Serenito de Giovanni, un pequeño grupo, dos por no decir dos, con un tercero que podía ser de cómplice, qué sé yo. que si eran el gringo Carlazar y Ligüe Pumilla, ¿no? Uh-huh. Están claramente identificados. Y que generaban obras artísticas escandalosas. Performance. Que buscaban. No, sí, pero nada, no, me no dicen solo. Performance. Performance le dicen a cualquier cosa. No, ahora, en ese momento en no. Aquel momento, un happening. No. Happening, intervención artística. Hoy casi cualquier cosa es, pero en ese momento no era cualquier cosa. Y eran los. Leímos. Casi los únicos que lo hacían. Sí, de hecho hice teatro después por ellos. Mirá. Sí, sí, claro. Sí, sí, porque a mí me gustaba mucho lo que ellos lograban, ¿no? Yo había llegado a la escultura y me conmovía mucho la escultura. Es muy fuerte fue muy fuerte para mí, ¿no? Que pasar del plano, de la pintura o del dibujo, del grabado, a la escultura como experiencia. Eso de las tres dimensiones. Una vez que creas una escultura es una... El volumen. ¿Quién la esquiva? O sea, hay que esquivarla, ¿no? No es lo mismo que una pintura que puedes pasar o no. Sí. Entonces es fuerte. Y para mí el teatro, ¿no?, pasó a ser lo que vi de ellos, que los quería mucho, y también era espectadora de ese efecto que producían en la comunidad. Fue lo que me llevó a hacer teatro después, ¿no? No se repitió la experiencia al borde, ¿no? En el sentido, en Santa Rosa no volvió a haber algo parecido. Hubo que cosas Rosana. Parecidas. Sí, hubo. Sí, después de Soña Tueros. No, pero para mí, mucho más comercial. Luminoso. Para mí, después fue Malabares. Malabares, los que estaban frente a yo. Malabares me parece que, pero que, era más que colectivo fue eso. Algo más colectivo, parecido, pero era un centro cultural de... Más militancia. Más también. Militancia. Fue hijo del 2001. Ajá. Sí. Así que en sí. un par de meses iba a haber otro Malabares. Bueno, pero me parece que el borde es tan fuerte justamente por eso, porque no hay mucha... qué sé yo, Coarte en una forma otra gente, algo mucho más lógica. Sobrio que de lo que era el borde. Pero no hay muchas, si vos te pones a pensar lugares culturales hechos a independientes que han surgido en la ciudad de Santa Rosa, vos pensás Coarte, El Borde, La Colmena, que más o menos es lo mismo, y donde iba Bustriazo, pero eso más viejo. No, muy viejo. No sé. Bueno, pero estoy hablando del lugar. Temple del Diablo. El Temple del Diablo. Bueno, el Camaruco, ya son peñas de los 70. Bueno, otra. No rompían con nada que no estuviese ya instaurado. Excepto la calidad me parece que. Me parece que el Temple del Diablo sí rompía. Rompió por algo. La calidad de Bustriazo y otros. No, y rompía porque estaba en un momento que era la sí, pero sigue siendo folclore dentro de un país donde el folclore estaba muy de moda en todas las provincias. El Borde rompe con la lógica de lo que había. Está bien, pero en ese momento se decían cosas que para lo que era un gobierno militar sí estaban rompiendo con un montón pero de estatus. El folclore tiene toda una tradición de lucha popular, de canto de protesta que ya estaba en todos lados. Yo lo que digo que hay lugares, si vos te ponés a ver lugares que han promovido la cultura, un lugar como si fuera un bar, un centro cultural, los nombrás, el Borde, hay que sistematizarlo, tampoco estamos sanateando un poquito. Pero ¿por qué? No, mirá, para mí, fuera de joda, no lo estoy diciendo sanateando, estoy diciendo como llama que tenés, si vos te pones a pensar, vuelvo a decir, lugares como centros culturales o lugares de encuentro donde la cultura rompió algo y si vos podés decir fue algo distinto en su momento, tenés esos 5 o 6 lugares. Sí. Pero Juan, ¿y qué rompieron? Yo tampoco estoy de acuerdo con que rompió. Yo creo, al contrario, era una necesidad. ¿Vos te pensás que el Borde no rompía nada en la ciudad de Santa Rosa? No. Para mí emergió un lugar El Borde sí lo rompían, pero... lo bordeaban. Estaba rompiendo un lugar cómodo para toda la gente, como se llama, que sí, era un lugar que estaba a la afuera de la ciudad, era un lugar que no quedaba en el centro. Claro, el único. Para mí rompió un montón de cuestiones estéticas. El único que fuimos nosotros. ¿De dónde se creen que venían los que venían, lo que ustedes dijeron del otro lado, o lo que bautizaron como la resaca? Que no hay lugares ahí. Venían de otros lugares y volvían a otros lugares. Sí, pero por ahí las casas, no un lugar de reunión que te motivaba. Sí, por ahí la característica si no era que lugares, estaba mezclado con lo cultural. Claro, ¿no? Había... por eso digo, visto desde el lado de lo artístico-cultural, es un lugar que estaba justamente al borde, que es el nombre que está bien, y que... No hay más lugares, está lleno de lugares. Por eso digo que eso. No, para mí es un error decir que está lleno de lugares, no está lleno. Y eran todos céntricos. Si no calculamos que. Los lugares no son los lugares en los que hemos ido nosotros. Está lleno de lugares de distintas personas y gente que jamás irían a los lugares donde fuimos nosotros. Por eso digo que eso requiere. Yo no fui al Temple del Diablo y sin embargo te estoy diciendo que es un lugar. Pero si hubieras tenido otra edad, ibas. Porque es tu núcleo cultural, social, económico. Es tu familia o la familia de los que están cerca. O las familias con las que te encontrás y te contaron. No. Sí. Para mí, lo que vos querés hablar son de un montón de lugares. Yo no quiero hablar de nada. Sí, quería hablar de un montón de lugares que existen, que sí, más vale. Si vos estás en tu casa con un par de amigos, allá hay un lugar. Y vas a otro. Yo digo que lugares, como se llama... Centro cultural, donde se rompan, y sí se rompen un montón de estructuras para ir a ver una estructura para salir a la noche o para conocer y para escuchar música que se rompieron, me parece que el borde sí, no escuchabas lo mismo que se escuchaba en todos lados. Son lugares que se que rompen una estructura. 15-33-78-66 es nuestro número de WhatsApp. Hay gente que está llamando. Yo no podemos chequear. Hoy faltó el productor del programa. Sí, a ver, la lluvia. Fue. Alguien llamó y dijo. Hola, entonces el problema no es que comamos un guiso de mondongo o 40 kilos de morcilla, sino el estado de ánimo con lo cual lo comamos. O sea, estamos nerviosos y comemos un lechoncito, nos va a caer para el orto, no sé, pregunto, perdón por la mala palabra. El gordo casero. No sé. Tiene la voz igual al gordo casero. El gordo casero. Lo mismo pensé yo. Es verdad, ¿eh? Es parecido. No importa quién es. Lo que mata la ansiedad, entonces. Importa lo que dice. A ver, ¿qué? ¿Qué digo yo al respecto? Para la Rod, que hace mucho que no la veo, pero con la que hemos compartido. Sí, yo abandoné, pero ellas terminaron Bellas Artes allá por los 80 y algo. A Miguel. Y bueno, tengo buenos recuerdos de esa época. Un beso. Ese es Miguel Benítez, se nota, ¿no? ¿Por qué abandonó? Sí. Bueno, a ver, hay otro más. A ver. Hola chicos, quería felicitarlos porque la verdad estoy disfrutando muchísimo del programa. Justo hoy pude engancharlos, hacía bastante que no daba con el horario para escucharlos y me encuentro con Rosana. La verdad que bueno, saludos a todos ahí, a Rosana particularmente un gran abrazo. Me faltó decir quién soy yo, jaja, dice Julio Mancilla por otro teléfono. Muy bien. Le conocimos la voz igual. Bueno, no sé. ¿Qué, no le contestó. Ya está. ¿A quién le va a contestar? Al que quiera. ¿Al del lechoncito? Pará, a ver que hay algo más. ¿O no? Frida y la biblioteca también tenían ese muy mismo bien concepto. Sí, sí, sí. Pero bueno, Frida también fue lamentablemente anulado por las gestiones municipales. Y bueno, ya volveremos a hacer otro tranquilización, muchachos. Está bien, está Frida, bien. Enfrente a las vías donde está sí, el social sí. Y la biblioteca la de socialista. Claro, sí. Que sí. Fue lo último sí. De todo lo que estuvimos hablando, parecido a eso, claro. Que le puso una onda, fue lo último. Uh-huh. Y parece que no se jubiló el inspector que va a buscar la. No, no es la cometa que vamos a. Es a un saber. Hábito, es un hábito. Sí, y bueno, sí. Los intendentes pasan, la señora de los intendentes también, pero. Bueno, no, ¿vos no te estás candidateando a intendente? Sí, sí. Pablo, bueno, Juan Pablo, por favor, que no vuelva a pasar esto. Bueno, no, él es socio de todos los inspectores. No, yo con los inspectores todo bien. Yo con los inspectores todo bien. Nunca pelearse con el inspector de nocturnidad. No, yo con los políticos todo mal, pero con los inspectores todo bien. Todo bien. Bueno, ¿querés reflexionar algo acerca de esta gente que llamó, ¿no? Contestar, bueno, saludar, bueno, agradecer. Sí, bueno, Miguel, un amigo, gracias. Dentro de la Escuela de Bellas Artes que tuvimos en aquel momento, estaba re bueno, teníamos de profesora Eduardo Dinardo, por ejemplo, a Elisa Asturi, una genia total, pero también era re interesante, al menos para mí, el contexto, ¿no? Y en ese contexto estaba Miguel, que era él ya sabía pintar, él ya tenía oficio, él, Daniel Ruiz, Martín Viñez, ¿sí? Ya eran gente que estaba trabajando y que para mí era un honor tenerlos de compañeros. Así que bueno, un abrazo para Miguel y claro que yo también tengo los mejores recuerdos. Bueno, Miguel es Miguel Benítez, que todos los el lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10, tienen la uh-huh. Cueva acá en Radio Kermés. ¿Qué recuerdo tenés de Eduardo? El mejor. Eduardo era un tipo genial como profesor de pintura. Yo lo tenía en pintura y en otra materia más, que me parece que era composición. Y bueno, yo siempre digo de mí también, no lo dije hoy, pero esto de ser contradictoria y de ser anarquista conmigo misma, yo iba a la escuela y quería ser buena, quería aprender las técnicas, pero hacía todo como si fuera autodidacta. Y eso me lo marcaba Eduardo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo de él, que me decía, vos haces todo mal, pero pintás como si supieras pintar. Y me ponía buenas notas, ¿no? Pero sí, yo tenía muy buena onda con Eduardo, porque tenía eso, ¿no? Podía ir más allá. Yo no hacía lo que él decía, pero igual me perdonaba. ¿Ahora haces algo vinculado con el arte, el teatro? Nunca abandono completamente. Ahora estoy haciendo un taller de escritura con Caro Di Nardo, le contaba el otro día a Juani. Uh-huh. Sí, siempre trato de rescatar, ¿no?, la parte creativa más libre, porque bueno, siempre hay creatividad en lo que hago. Pero bueno, eso, tratar de jugar un poco y de no abandonar completamente, que es algo que no me respondo. En una época, por ahí es una mirada mía, pero estabas con el teatro, estabas remetido o por lo menos tenías un alto perfil, le dabas a eso o no. Era una actriz, puedo decir que en un momento ahí viene la actriz. Sí, daba la sensación de que había encontrado tu energía, una sensación, dijo. Y sí, porque o la reconocían como finalmente la reconocías vos. Exacto, claro, qué sé yo, que ahí está, bueno, la reconocían, quiero decir, porque eso no era yo, era vos. ¿Sabés cómo se llama? Sensación. Era vos, Juan cuando Pablo, chiques, era vos, Juan Pablo. Eso es lo que digo. Claro. ¿No hiciste más teatro? ¿Cómo? Yo estuve 10 años en el teatro. Primero como aprendiz, después como aprendiz y después como aprendiz, la década. No sé, perdida, ganada, jugada, teatrada. Yo hago todo de a 10, sí, porque ¿sí? En plástica también fueron 10 años. Uh-huh. Y bueno, terminó el ciclo cuando terminó el borde y ahí arranqué con el teatro, 10 años. Y en el teatro, bueno, trabajé en distintos lugares, escenografía, hice vestuarios, hice actuación. Después hice una membresía que había en Córdoba de la Universidad de Mendoza para que nos dieran un título a los que ya teníamos formación teatral y oficio. Ahí tuve una beca del Fondo Nacional de las Artes. Bueno, todo bien, pero como me va generalmente cuando me va bien me va mal, no sé si les queda claro. Cuando estaba terminando la carrera me faltaban las últimas materias y el trabajo final, me peleé con el profesor más importante que tenía a cargo tres materias que eran de gestión teatral y bueno, después decidí no rendir porque no me quería desgastar más. Me peleé con el profesor porque venía y nos daba material de marketing yankee y después venía con un material de producción teatral de españoles. Entonces yo me enojé un día, hice mal porque políticamente incorrecta, le dije delante de los compañeros que otra vez Colón y otra vez las tres carabelas, ¿viste? Si nosotros venimos haciendo teatro a pesar de ellos, ¿de qué estamos hablando? ¿Que venimos a la universidad de esto? Bueno, le cayó muy mal, después la discusión siguió un poco por mail y ya le tomé la temperatura y bueno, mi trabajo final fue la señora Macbeth, digamos, donde hice gestión. Teatral, hice la producción y bueno, también tuve un personaje, ¿no? Bueno, muy buena despedida. Era mi desafío, ¿no? Y en un momento después de todo eso, que bueno, estuvo Gambaro, porque dentro de la producción pudimos traer a Gambaro. También un lujo. Vino su esposo, vino una productora teatral muy importante que era amiga de ella, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, todo bancado por la misma producción de la cooperativa La Señora Macbeth, ¿no? Fue una movida. ¿Qué estaba? ¿Quién era el director? Silvio Lang. Y aparte, digamos, la puesta en escena, que fue también lo. La ruptura de. Lo novedoso fue en el Molino Werner. No, y además toda la parte de publicidad que hicieron y la parte de gráfica que hicieron fue muy importante. Sí. Y la puesta en escena, todo. El, con las luces, con la obra del Chapito, fue todo estuvo muy bien. Bueno, ese fue mi trabajo, mi tesis final, digamos, mi trabajo final de la carrera que nunca hice, que nunca terminé de hacer. Y en algún momento, como estaba todo en mi computadora, dije, bueno, la voy a terminar porque ya estaba. ¿Y qué pasó? Entraron los cacos y se llevaron mi computadora. ¡No! ¿En serio? Así que bueno, quedó ahí. Y no te la acordás. Era mucho laburo. Siempre hay que hacer backup. No es lo mío, no es lo mío la organización. Así que bueno, sí, en ese momento, antes de la señora Macbeth, yo había rendido un concurso para ser jurado del Instituto Nacional del Teatro y era jurado de proyectos. Que también fue algo muy lindo para mí, rendir, ganar el concurso, que era, bueno, un concurso nacional, y lo terminé políticamente incorrecta. Oh. Mal, me suspendieron el contrato, porque... ¿A quién mandaste el contrato? Porque, bueno, yo había sido becaria del Instituto Nacional del Teatro. Y ser becario del instituto, no sé ahora, pero en aquel momento era hacer tus gastos y un día el instituto te los reintegra. Algún día. Algún día. Que siempre, o sea, tampoco era la locura que te lo iban a reintegrar 3 o 4 años después, pero era difícil. Yo me lo bancaba, por supuesto. Y un día evaluando proyectos me tocó la situación de un chico que no estaba rindiendo, no estaba cumpliendo la beca, pero él decía, yo no tengo trabajo, si a mí no me pagan, yo no puedo... Creo que había sido algo así, no me acuerdo exacto, pero estoy casi segura que era así, porque yo tiendo a olvidarme de las cosas, ¿no? Pero en ese momento, las tres que éramos jurados, entre ellas Norma Arana, con la que trabajé ahí ese año y medio en el instituto, un año con ella... Hicimos un informe estando de acuerdo con el pibe, ¿no? Con el becario. Y nos dijeron, no, usted tiene que estar de acuerdo con el instituto, que son funcionarias nuestras. Pero tampoco cobrábamos. Sí, sí, cobrábamos, ¿eh? Sí, sí, cobrábamos como funcionarios, estaba bien. Era un buen trabajo, mi mejor trabajo, creo. Bueno, la cuestión es que nos mandaron un telegrama y nos dijeron, retráctense, ¿eh? Y no nos retractamos, entonces me rajaron, como corresponde. Entonces no sé si estaba tan bien posicionada en el teatro porque me fui bastante mal, O sea, yo bien, ¿no? Porque para mí era lo que era la opción que tenía en mi coherencia, ¿no? En ese momento. Y no, yo igual no decía bien posicionada. No, decía alto perfil, tenía razón mi sensación. Pero era yo acertado, alto nada. Mirá, llegó a ser funcionaria. Funcionaria del Instituto del Teatro. No, toma. Alto nada, 1.48 siempre. Che, el teatro tiene esa facilidad que es muy amplio. Actuar, escribir, dirigir, vestuario, la producción. ¿Vos dónde te sentías más cómodo o qué te gustó más de todo? Porque el teatro te abre ese mundo. Sí, el teatro tiene, bueno, es la sincronía de todas esas de esos lenguajes, ¿no? A mí me gustó todo, incluso escribir, hacer algo de dramaturgia cuando rendí la materia, que me gustó también, todo me gustó. No me sentía tan libre como en la plástica, ¿sí? Eso me pasó. Es un trabajo en equipo el teatro. Ese es el problema que tengo yo, que tengo problema con la familia, que tengo problema con el equipo, ¿no? O sea, en un proyecto de teatro uno empieza, se reúne con los amigos y tiene un proyecto, bueno, Juan, y vos has hecho teatro. Entonces está todo bien, elegís con esta persona, con este, el mensaje, lo que vamos a hacer. Y después en el proceso, 8 o 9 meses, te conocés. Y no tenés ganas de seguir. A mí me pasa. Yo no quiero estar con quien no quiero estar. Y no hay compromiso que valga, ¿no? Entonces, bueno, esa cosa anárquica que tengo, separatista, de alguna manera me sacó eyectada del teatro. Bueno, ¿tenés un perfil de atleta también? Una parte. Pie de atleta, Juan Pablo. Pie de atleta, ¿cómo no? ¿Cómo le vas a decir eso? Soy una señorita, yo una lady. Nada, es que justo cuando vos me pediste una biografía. Sí. Y entonces yo. Pusiste a Pampa Traviesa ahí. Fue lo que más me sorprendió. Digo, ¿apa? ¿Quién es? Norma Domínguez. Dije yo. ¿Qué año a Pampa Traviesa? Anormal Domínguez. No, yo. El 2010. Ayer nomás. Sí, sí, 2010. Ya, este año próximo la corro. ¿Los 42? No, 21. ¿Cómo este año próximo? 2020 tiene que ser. 19. ¿Por qué no? Y no, si es todo de a 10. Ah, pero sí, no, sí. Yo no, no. ¿Y por qué corriste a Pampa Traviesa aquí? Porque a mí me encantaba. Desde que empezó Pampa Traviesa yo era público. Iba a las 8 cuando largaban y hasta el último que llegaba. Sí, sí, no, sí. Es sí, mucho sí, más divertido correrla. Sí, dicen que es mejor correrla. Era terrible. Me encantaba alentar a los corredores y las corredoras. Bueno, y un día después de la Pampa Traviesa salí a correr. Y corrí 7 kilómetros. Y dije, ya comienzo el entrenamiento. Y el año siguiente la corrí. Y la corrí perfectamente, hice un entrenamiento, todo como... Me encanta contar esto, me encanta haber corrido a Pampa Traviesa. Ustedes no saben lo que fue, me pinté los labios, me puse una pollera de tenis y salí a correr y estaba adentro, estaba adentro por primera vez. ¿Y cómo te fue? ¿Bien? Me fue súper bien. ¿Cumpliste tu objetivo? Largué con una sonrisa y llegué con una sonrisa y después... Llegaste muy bien. meses después me mandaron un mail de la Municipalidad de Santa Rosa con la clasificación y salí. El inspector. ¿Cómo? No. Pará. ¿Cómo meses después? ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer? Como un mes después. Y bueno, hay mucha burocracia. Mucha gente que fue. Hay mucha burocracia, negro, con eso. Se discutió mucho. Bueno, salí quinta en mi categoría. Muy bien. Genial. Y el año que viene volvés a lo de las 21 kilómetros. Sí, claro. Más de eso no. Pero, ¿la categoría qué es? ¿Lo del metro 48? No, dijo la edad, digo, principiantes. La altura todavía. Debutantes. Debutantes sería. Muy bien. Bueno, Rob Maldonado, ya no llamó más nadie, me parece que sí, pero... ¿Pero qué, no te gusta? No. ¿No te gusta? Está censurando. No, ya es momento de que cerremos. Sí, ¿pero sí. ¿Por qué? ¿Es crudo? ¿Es fuerte? No tengo idea, eso es lo ¿de que quién es? Me es lo no que tengo idea. Pero te da miedo el personaje que lo mandó. A ver, déjame censurar. No, es que acá no hay nada. Acá no, pasémoslo y si no nos gusta lo censuramos a posteriori, como dice la ley. Decimos, ¿qué, hay un qué nuevo... porquería es? No censura. A ver, bueno, no. A ver. Yo no sé. Yo lo vi a Lomero de Bandejel y a todos los Bandejel bailando cumbia después de que haber tocado. O sea, están riéndose de Frida. Bueno. No, Bandejel. Bueno, no sé si es una denuncia. No entendimos. Una memoria. Homero. Claro, son personajes, son músicos. Pero para mí es muy buen momento. Acaba de dar en la tecla para que introduzcamos, para que Ro nos cuente cómo conoció a los Beatles. A los cuatro. A los cuatro juntos conocí. Fue una cosa tremenda. Bueno, yo tenía... Esto es buenísimo. Este es el regalo que me dan, porque yo quería contar esto. Qué lindo. ¿Hay música? ¿Cuál es el tema que más te gusta de los Beatles? Lo vamos buscando. Para ir sabiendo. El álbum blanco, cualquiera. Todo, del principio al fin. ¿Qué discazo? Bueno, un día en la vida. Y entonces viene John Lennon y... Viene John Lennon a mi casa y me dice y pregunta, ¿está Ro? Y Ro tenía 8 años, ahí andaba jugando. ¿Otra vez Santina? Era Santina que le dijo... 8 añitos, y en mi casa mis viejos habían contratado a una persona para que construyera el garaje, ¿no? Que la casa se iba haciendo de a pedacitos, ¿no? Según se iba pudiendo ahorrar un poco. Entonces el muchacho que estaba haciendo el garaje, el segundo, tercer, estuvo muchos meses ahí haciendo el trabajo. Entonces en un momento le pregunta a mi mamá si él podía traer unos discos para escuchar música. Porque nosotros teníamos una... Un Winco. Una bandeja. No, un Ken Brown. Era bueno. Ya era moderno. Entonces el muchacho trae música. Cuando yo escuché lo que escuchaba ese muchacho, me morí. Es una de las experiencias estéticas más, no sé, más fuertes que tuve en mi vida. Escuchar a los Beatles por primera vez. Él solo trajo discos de los Beatles. Le pedí por favor que los dejara y estuve un mes escuchando a los Beatles. Tiempo después le pregunté a mis viejos... ¿Quién era? Claro, cuando me di cuenta del valor que tenía eso para mí. Porque... Era el albañil blanco. John. El Beatles bañil. La Beatles bañía. No, yo no te puedo explicar porque yo no entendía las letras, ¿no? Era eso. Eso que yo no había escuchado nunca y pensaba, y mis viejos, ¿por qué no escuchan esta música? ¿Dónde estaba esto? Porque en mi casa se escuchaba jazz tradicional, mi papá había tocado el trombón, mi mamá escuchaba los boleros de mexicanos, de Javier Solís, qué sé yo, había temas románticos, así de esos que se usaban en ese momento. Y en el auto habían quedado los magazines de Palito Ortega, Sandro y todo eso, ¿no? Que se habían derretido con el sol y estaban todos así... Y entonces con el tiempo pregunté y me dijeron, Carlitos Lodeiro, que ese hombre vive acá, en la ciudad. Bueno, a mí me dio mucha vergüenza saber quién era, porque, o sea, es una experiencia que para mí es importante, pero es una, no sé, me daba mucha vergüenza, ¿no? Yo era muy chica. Bueno, Carlitos. Carlitos ¿estás Lodeiro? Escuchando esto. Carlitos Lodeiro. Lodeiro. Pero les cuento más. ¿Lo encontraste después? Les cuento más. No. No lo encontré. No te tapes, porque pensamos lo peor. O lo mejor. Me da mucha vergüenza. No, lo conozco. Ahí lo buscaba. Ahí está en Facebook. Yo conozco al hermano, Luis. Bueno, después un día entró a trabajar a mí. Trabaja en el grupo Andar, dice. Facebook. Carlos lo dijo. ¿En serio? No, tiene que ser un hombre mayor que yo. Uy, tengo que... Es que es mayor que vos. Va. Sí, sí. Yo diría. Y si no, contrataron un niño para trabajar. Bueno, y dale, ¿y? Bueno, y entonces un día tenía una compañera de trabajo, que fue poco tiempo compañera de trabajo, del mismo apellido. Y después de un tiempo, yo que soy un poco distraída, me doy cuenta que era el mismo apellido. Y le digo, ¿vos sabés que un día me pasó esto, qué sé yo? ¿Vos no conocerás a...? Sí, me dice, es mi hermano. ¡Qué vergüenza! Me dio mucha vergüenza, pero no lo conozco. Bueno, era eso. Pero nunca. No. Hay que buscaste un encuentro no, té a té. Pero claro. A tomar el mate, aunque sea té a té. Dos potencias se saludan. Es como un encuentro entre los Rolling y los Beatles. Más o menos. Ustedes se burlan de todo. No, para mí era muy importante. No, al contrario, estamos queriendo. Toda la experiencia de niñez que recordás, la de los 3 años, del feminismo, de la condición de mujer, de esta cuestión del macho que vos que sabés andar lavar los platos, esas cosas. Sí. Y esta otra, a los 8 años, el poco tiempo, con la música, con la estética, el rock. Sí, sí, no sí. Está mal. Muy fuerte. Sí, fue bárbaro. Y también cuando me encontré con una pintura de... ay, no me sale el nombre ahora. ¿Cómo se llama este pintor que pintaba en el puerto? Quinquela Martín. Quinquela. Sí, una vez que nos llevaron de la escuela, también esos 8 años fueron tremendos. Y en un rinconcito nos llevaron a ver una muestra itinerante y en un rinconcito había un Quinquela Martín que representaba el mar, así las olas, chiquito. Y a mí me emocionó tanto que yo me escondía porque yo lloraba de la emoción y me daba mucha vergüenza, no tenía con quién hablarlo. Sí, esos 8 años fueron tremendos, sí. Bueno, ¿qué más? Nosotros estamos escuchando los Beatles muy, sí, muy. Bueno, escuchemos los Beatles. Ah. Bueno, Romo Maldonado, gracias por venir, por desnudarte así, oh, por contar incluso hasta lo de Carlitos Lodeiro. Es que es diminutivo, no es Carlos. No, es pero vos dijiste Carlitos. Es que así claro. Es. Gracias, en serio, de vuelta. Y si querés agregar algo más, contar, añadir, comentar, ratificar, rectificar, agradecer, saludar, lo que quieras. Micrófono abierto. Una pregunta que esperabas que hiciéramos, un tema del que querías hablar y no salió. No, ya cumplieron todos mis caprichos. Ah, bueno. En esta charla, ¿no? Tengo más si quieren, pero bueno. Gracias, me encantó, buenísimo, me tomé un vino. Les traje una sopa cruda que no probaron y que yo no les serví, pero no importa. Está bien, en realidad no nos podemos servir nosotros si vos no nos servís. Bueno, porque yo me distraje. Pero insisto con eso de la sopa cruda, sí. Se toma, este es un debate que hubo fuera de micrófono, ¿se toma fría? No. No, entonces es imposible. Radio Kermés es víctima en este momento de la crueldad del sistema neoliberal. Sí. Que obliga a pagar las tarifas. Sí. Te cortan. Nos quedamos sin gas. Nos cortaron el gas. Sí. Los tipos de Camusi. Ya se lo pagamos. La deuda supuestamente que ellos decían que había. Sí. Que cosa que está judicializada. Y no devuelven. Devuelvan el gas, Camusi. Sí, sí. Se roban todo. Además, tenemos una nafe. No sé si hijo de puta. No es que tenemos una. Claro. Ya ni los calefactores prendemos. No. Claro. No prendían. Anafe. Pero hemos decidido darle de comer a la Cooperativa Popular de Electricidad calefaccionándonos vía energía eléctrica para no darle estos sátrapas. Y lo saben, evidentemente. Zánganos. Bueno. Censura, Juan Pablo. Nos están persiguiendo. Listo. Pava eléctrica full. Pero ¿cómo hacemos el guiso con la pava eléctrica, Juan Pablo, que trajo Juan y le pusieron? Se hace. ¿Por qué? Mañana tengo uno. No, ese es un tema que yo digo. ¿Por qué existe la pava eléctrica y no la olla eléctrica? Existe. En Cuba existe. Ey, ¿vos dónde estás viviendo, Juan Pablo? Existe. ¿Cómo que no existe? Sale carísimo. Porque el mate lo haces en 1 minuto y medio, calentás, pero el guiso... Claro. 2 horas de y cuando vos enchufás la olla eléctrica, el medidor hace... 50, 100 pesos, 130, 200... Cepalón. Gazpacho nos sugiere un oyente vía otras vías. Bueno, che, gracias de vuelta, otra vez. ¿Listo? Listo, ¿no muchas gracias más nada a que decir? No, bueno, ahora vamos a hablar de Romo Maldonado. Ah, ¿viste? ¿La época del borde? Sí. ¿Cuándo era promotora? Y les quiero decir, a todos los invitados que vienen, ustedes, que son los responsables de ese segmento, los amedrentan, los ponen contra las cuerdas hablándole de la noche, si la barra, si la pesta, si qué. Que... ¿Y por qué con ella no? ¿Eso? No. ¿Por qué fueron buenos? No, porque ella fue. ¿Cómo es la que hacen siempre? ¿Pista barro o qué? O no, es reservado, Juan Pablo. ¿Pista, barra o reservado? Si fuera un ping-pong de tres. Pista. Pista, sos sí, más me gusta de la pista. Bailar. Sí, sos bailarina, claro. Me gusta bailar, sí. ¿Qué bailarías, por ejemplo? Los Beatles. Los Redonditos. ¿Y cuál fue tu lugar nocturno predilecto, o es? No, yo salí muy poco, pero iba al jockey. No salí mucho, no. No, la noche no es lo mío, ya les digo, estaría durmiendo ahora. Pero la puta, bueno, está bien, ya cerramos. No, pero no tengo sueño ahora, pero siempre fui así. Viste que no, te dije. ¿Viste que no? Viste que no se puede hacer siempre con malo vos. No, insistí, pero no te das cuenta. ¿Cine, series o teatro? Cine. ¿En el cine? Cine en el cine. ¿Cuál fue la última que fuiste a ver? La última que fui a ver, Tres avisos para un crimen. Desconozco. Mira. Juan, y ahora que hablas de cine, quiero que no vayas a... Tres avisos para un crimen. Le dieron el Oscar a la actriz, a Frances. ¡Ah! Ya sé cuál es, ¿Mandón? Ya sé cuál es. Sí. No importa, ya está. Yo creo ahora te digo, la actriz de Fargo es la actriz de Fargo. Algo así. Sí. No quiero que dejes vayas a ver Deadpool 2 sin llevar a mi Juan. Vamos a ver Deadpool 2. La película más estúpida del año. Mucha música. Nosotros buscamos la película más estúpida del año y la encontramos. No como estúpida, es peliculón. Es al revés. Ella los está buscando a ustedes. Es ella la que busca los más estúpidos. Bueno, nos vamos. ¿Les parece? Y sí, bien? Porque mirá, ya. Nos partió todo el programa y nosotros le decimos. Y sí, porque están así. Sí, Juan Pablo. ¿Qué querés? Sí, que es un pelotudo. Échenselo. Romántica, pragmática o salvaje. Hacele, si querés. Romántica, pragmática. O salvaje. ¿Salvaje? ¿O qué? Ok. No sé. Caprichosa. No sé. Qué caprichosa que. Y depende del otro también. No. Gracias. Nos vamos. Vamos, ¿no? Nos retiramos. Esto, cerramos salir y un cacho de cultura. Comer, suponemos que volvemos la semana que viene. ¿Por? Porque sí. Mami. ¿Cómo? No, porque volvemos. No, el por es un eso lo estamos viendo, todavía no está argumentado bien. Hay que sistematizar. ¿Este es el décimo año o el 11? Un décima temporada. Y no hicimos nada para los 10 años, qué amargo. Sí que hicimos. Vos no fuiste. Vos faltaste. ¿Cómo voy a ir? Hasta la semana que viene. Esto fue Salieres, un cacho de cultura. Fuimos Juan y de Pia, Nicolás Bonpadre, JP Gavaza, Nina Yane. Chau. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who die. Justified for wearing the badge of the chosen race. You justify those that die for wearing the badge of the chosen race. Those who die are justified for wearing the badge of the chosen race. You justify those that die for wearing the badge of the chosen race. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that hold office. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Ugh. Killing in the name of. Killing in the name of. And now you do what they told you. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya.